día que te ibas a ir. Hoy por fin te vi partir. Yo temía que te ibas a ir. Hoy tu voz la oí decir. Yo me voy de aquí. Me voy de aquí. No tengo nada que darte a ti. El otro lado es la solución. Por todas partes se oye el rumor. Yo me voy de aquí. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de mexicanos y mexicanas, aliados y aliadas, que luchamos por la regularización del estatus migratorio de todas las y los mexicanos que viven en Quebec. Exigimos un programa de regularización completo, permanente y abierto a todos las y los mexicanos establecidos en Quebec, que no posean un estatus regularizado. Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una emisión del MUR, Mexicanos y Mexicanas Unidos y Unidas por la Regularización. Como cada semana, tenemos entrevistas y reportajes. Comenzamos con una entrevista a una de nuestras compañeras, que puede ser como cualquiera de nosotros, como cualquiera que esté escuchando en este momento la radio. Comenzamos. Bueno, lo que queremos saber es, ¿qué los hizo emigrar aquí a Canadá? Pues un día llegaron a mi casa cinco hombres y llegaron diciéndome que querían a mis hijas para que trabajara con ellos en su grupo de ellos. Y en ese momento mis hijas no estaban porque andaban con mi esposo en el pueblo. Nosotros vivimos en un rancho y ellos se habían ido al pueblo a la iglesia. Entonces me dijeron que al otro día iban a pasar por ellas y que las tuviera yo lista. Y que era mejor que las tuviera listas, si no, le íbamos a pasar muy mal. Cuando llegaron ellos, yo les dije lo que había pasado y tomamos la decisión de irnos con una prima de él al puerto de Veracruz. Nos fuimos el 21 de septiembre del 2008 y estando allá, un día salí de compras a un súper que se llama Chedraui. Y estaba yo comprando, y iba yo a pagar a la caja, cuando un hombre se me quedó mirando. Y era uno de los mismos tipos que habían ido a la casa, que ya me había reconocido, y me dijo, si a usted lo andaba yo buscando, yo no sabía qué hacer. Traté de esconderme, ya es que hay como guardias ahí, policía. Traté de esconderme ahí un rato, mientras se despistaba él, salí por la puerta de atrás, llegué a la casa, le dije a mi prima, a la prima de él, digo, ya nos encontraron, digo, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a ir? Pues regresamos como que regresamos al rancho, y le dije a él, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces yo le dije que si podíamos venir para acá, porque un señor ya me había dicho que aquí daban refugio. Pero no teníamos todo el dinero junto como para venir los cuatro. Entonces, él dijo que era mejor que viniera yo para buscar refugio, que me alojara yo bien, y ya después vendrían ellos. Y eso fue lo que nos hizo venir para acá, huyendo del grupo de los Zetas, porque de hecho era el grupo de los Zetas. Ya yo me vine para acá. Puse una demanda antes de venirme. Y cuando yo llegué a poner la demanda, me pasaron con, antes de hacer la demanda yo, me pasaron con el juez. No sé si sea juez. Era el Ministerio Público, el que se encarga del Ministerio Público. Sí, es el juez, el encargado del Ministerio Público. Pasé con él y él me tomó los datos y me dijo, dice, usted no sabe que al ser usted esta denuncia, dice, ¿usted puede salir muerta de aquí? Yo salí con un miedo terrible, mirando a ver quién me estaba esperando afuera. Digo, me vayan a matar, está saliendo. Porque ha tocado hay gente que las han matado, así, que van a poner la denuncia y las matan saliendo de ahí. Y yo me puse muy nerviosa. Ya no sabía yo qué hacer. Digo, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Si son policías y están con el mismo grupo de los Zetas, ¿cómo me voy? Ya salí y enfrente está uno de los taxis. Tuve que llamarlo y digo, llévenme a mi casa. Ya le llegué y le conté, él dice, no, pues ahora sí te vas a tener que ir, dice, porque si no, ya pues yo me vine. Cuando yo me vine, él le tocó a él tocar con lo más difícil, porque entonces me empezaron a extorsionar a él, preguntándole por mí, que dónde estaba yo, que por qué me había ido, que por qué había puesto la denuncia, o sea, haciéndoles cosas. Entonces a él iban a cobrar los mismos policías. Le pidieron dinero como protección. Dice, bueno, ¿cómo le voy a dar dinero si somos ciudadanos? Tienen que brindarnos protección. Entonces, pues él trató de conseguirles, les dio la primera vez dinero. Luego le dijeron que iban a seguir yendo. Cada 15 días iban y le pedían dinero. Entonces, nosotros, ellos se vinieron también. Porque cómo iban a seguir pagando esa cantidad de dinero. Si empezaban a darle 1.000, 2.000 pesos, luego ya no querían 1.000 ni 2.000, querían 3.000, y así poco a poco te iban aumentando hasta que llega el momento en que ya tú no tienes para pagarle, y entonces te piden una de tus familiares, o sea, te lo secuestran. Entonces ellos, por el miedo de pasar por eso, se vinieron también. De hecho, se tenían que venir porque yo estaba acá. Y eso fue lo que nos hizo que nos viniéramos aquí, por el temor de los Zetas. Porque desde el principio a mí me amenazaron con que me las querían llevar. Si ellas hubieran estado ese día en mi casa, se las hubieran llevado. Me dicen aquí que por qué demoramos tanto tiempo, que por qué no se vinieron antes. Yo no sé por qué no se vinieron antes. Pues gracias a Dios no nos pasó nada. Y es como estamos aquí. Pero actualmente a mi suegro lo siguen extorsionando por nuestra causa. Él le sigue dando dinero a los Zetas. Cada mes van a la casa a pedir dinero. Nosotros no podemos regresar allá porque imagínate, si le están pidiendo dinero a mis suegros, cuando nosotros lleguemos, ¿qué nos van a hacer? Ellos ya no, de nosotros ya no quieren ni el dinero, nos quieren a nosotros por haberles puesto la denuncia. Si nosotros no hubiéramos puesto la denuncia, quizás tuviéramos la posibilidad, pero no. Ya no podemos regresar. No sé cómo le vamos a hacer si no nos aceptan definitivamente aquí, porque dinero. Para pagarles a ellos mucho dinero no tenemos. Tenemos la manera de vivir allá, pero para estarles pagando dinero no. Nos piden 50 mil pesos ahorita y al rato nos van a pedir más y más y más, y es una cadena que nunca la vamos a terminar. No sé cómo le vamos a hacer. Hace rato nos platicabas cómo había cambiado el panorama en tu pueblo. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo cambió a raíz de a través de los años, la realidad en el pueblo de ustedes? Pues en el pueblo de nosotros era un pueblo muy tranquilo, la gente trabajaba, todo el mundo iba a sus trabajos, los que cosechaban, los que sembraban, todo iba muy tranquilo, hasta que un día llegó, pues los Zetas, se podría decir, son los Zetas, empezando a extorsionar a toda la gente, a todos los comercios, a todos los agricultores. Ya no se peleaban entre ellos mismos, ya se empezaron a meter con la misma gente del pueblo. El pueblo ha cambiado mucho por eso. Ellos han destruido todo lo que ha habido ahí, porque ahora se meten a los ranchos, secuestran a las hijas, a los hijos, violan a las mujeres, a los maridos los golpean, los mandan al hospital, se llevan las cosas. En nuestra casa, antes de venirnos para acá, se metieron a robar, se llevaron todo, destruyeron todo. Y es por eso que todo ha cambiado, o sea, antes era muy tranquilo. Los policías te cuidaban en lo que cabe. Ahora ya no, hasta los mismos policías te piden dinero para cuidarte. Yo siento que todo esto cambió por los Zetas, el mismo narcotraficante, porque se maneja mucho la droga ahí en Isla. La gente antes se dedicaba a su trabajo. Últimamente, con eso de la droga, todo el mundo se dedica a las drogas. En el aeropuerto, cuando yo llegué, sí pasé un trago muy amargo, porque me tocó una traductora que trataba mal a la gente. A mí me hizo llorar, porque me decía que yo no era mexicana. Yo traía, lo único que traía era el pasaporte, pero no traía credencial. Y me empezó a decir, no, que tú has de ser prostituta, que tú has de ser quién sabe qué. O sea, me empezó a decir de cosas. Y me mandaron a sentarme y me demoraron como 3 horas para volverme a llamar. Y ya cuando, a lo último, ya como a la 1 de la mañana me dijo, vas a tener que regresar mañana porque ya no tenemos tiempo para atenderte. Y yo decía, ¿qué voy a hacer yo aquí sola? ¿Dónde voy a ir? Yo todavía no sabía dónde iba a ir. Le digo, dice, pues vete. Le digo, ¿a dónde me voy a ir? Ah, dice, ¿todavía quieres que te consigamos a dónde vas a ir? Dice, entonces, ¿cómo viniste? Digo, es que yo vengo a pedir refugio. Yo vine a pedir refugio. No tengo a dónde ir. Ya de mala gana me dio un papel con una dirección. Dice, ves aquí. Y ya, como quiera que fuera, me tomaron todos mis datos. Ya no tuve que regresar. Me llenaron los papeles. Y me fui a la YNCA, que es donde pasé 20 días ahí. En la experiencia laboral, al principio empecé a trabajar por debajo del agua, en un lugar que trabajan puros latinos. Desgraciadamente son latinos, porque son los que nos tratan más mal. Nos hacen trabajar de más. Entrábamos a las 7 de la mañana, salíamos a las 12 de la noche. Al otro día nos dijeron, vengan a las 5. Fuimos a las 5 de la mañana. Volvimos a salir como a la 1 o 2 de la mañana. Y si decíamos que el otro día no íbamos a regresar, que estábamos cansados, ya no nos llamaban. Si no vienen, mañana no trabajan. Pues nosotros, con la necesidad del dinero, íbamos a trabajar. Yo salí de ahí que no podía ni caminar. Venía yo tiesa, me dolía el pescuezo, no podía yo ni caminar. Pues ya me vine. Un día cayó migración ahí a la empresa esa. Y me hablaron por teléfono que no fuera, porque tan a la mano yo había pedido permiso para sacar un papel para el pasaporte de mi hija, la más chica, que todavía era menor de edad y no podía venir sin mi permiso. Entonces me avisaron que estaba migración ahí, que no fuera. Toda la gente que trabaja ahí la trabajaban como a los perros. Porque los que están encargados de ahí todo el tiempo decían, oh, elige su chingada madre. ¿A qué vinieron aquí a hacer dinero? Pues trabájenle. Trabajen, dice que eso vinieron. Y todo el tiempo nos maltrataban, nos gritaban, nos decían groserías. Pues no teníamos a dónde ir. Luego conseguí otro trabajo. Ahí me fue mejor. Y actualmente estoy en un trabajo donde estoy trabajando bien y estoy declarando. Y la verdad, ahí sí nos tratan bien. Ahí respetan los derechos de las personas. Al principio, cuando empezaste a trabajar, ¿cuál era tu salario? $7. $7 y trabajando todo el día. Porque que yo sepa, se paga overtime. Ahí no pagan overtime. A $7, te guste o no. Y a veces hasta 6.50. ¿Y un mensaje a la sociedad quebequense? ¿Y qué piensan hacer ahora si en caso de que nos se tengan que regresar? O... Es lo que estamos pensando. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Le rogamos a Canadá que nos acepten. Que tengan piedad de nosotros, porque no tenemos a dónde ir. En sus manos está nuestra vida. Porque solamente eso. Y nosotros le rezamos mucho a Dios que nos acepte. Tenemos la esperanza, pues, porque Dios es la salvación de nosotros. Al lado de los de migración, ¿no? ¿Ustedes corrían el riesgo de quedarse aquí sin papeles? Corríamos el riesgo. Pues yo creo que sí. Porque si nos regresamos a México, nos van a matar. Si nos quedamos aquí, pues estaremos de inmigrantes, estaremos de ilegales, pero creo que seguros. Thank you.